a pincharos y también el relato de presos, que hoy no va a ser leído por mí, sino que os voy a poner lo que comenta en un vídeo que hay por aquí danzando Amadeu Casellas, puesto en libertad hará como cosa de un año, año y pico, y el cual lo quieren volver a talegar ahora en breve. Bueno, voy a empezar el programa poniéndovos un tema de los brasileiros Ratos de Porão, un vinilo de 10 pulgadas, el cual llamaron Guerra Civil Caníbal, y que fue editado, grabado en el año 2000. El disco fue grabado por El Gordo y no el mi colega, Yao Boca Fralda, pone aquí. Abre el vinilo, o sea, el trabajo este, la canción Obesidad Mórbida Constitucional, que si la tecnología nos la permite, vamos a escucharla ahí. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber qué algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina de esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar. Porque tengo la necesidad. Necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido. Bueno, pues seguimos con más musiquilla y no nos marchamos de Latinoamérica, de Brasil, y vamos a seguir con Max Cavalera, un personaje que tuvo un proyecto en su etapa con Sepultura, el cual fue Nailbomb. Fue vocalista y guitarrista del grupo Sepultura, como ya os comentaba. Tras abandonar la banda por problemas con su hermano, el baterista Igor, Max formó Soulfly a finales de los 90. A mediados de esa misma década, Mark participó en el proyecto Nailbomb de corta vida. Quiero recordaros que Max Cavalera aún estaba en Sepultura, por mucho que ponga aquí, cuando tocó Nailbomb. Está interesado en temas religiosos y políticos, a menudo con tono crítico. La prensa, sobre todo la estadounidense, le califica de religioso y que odia rotundamente a todos los políticos. Aunque él no comparte esta afirmación, hace poco tiempo que Max y su hermano Igor se han reconciliado. Varias veces ha sido anunciada la vuelta a Sepultura con Max e Igor, pero no se ha confirmado, patatín patatán. Bueno, yo tengo aquí el CD Point Black de los Nailbomb, el cual lo grabó con el hijo, creo que era el hijo de su compañera, el cual ha fallecido. Y vamos a pinchar un temita de este Point Blank de Nailbomb que se llama Explotación. I'm not Bueno, y vamos a seguir con un grupete californiano de San Francisco que se llama Metallica, el cual creo que no necesita presentación y que muchos y muchas conocéis. Deciros que son peseteros ellos. Voy a poneros un tema del que es para mí el último trabajo de su primera etapa. Esa primera etapa está compuesta por una trilogía potente que es pura dinamita: Kill 'Em All, Ride the Lightning y Master of Puppets. En la gira de dicho disco de Master of Puppets muere su bajista Cliff Burton, toda una fuente de inspiración y de energía. Lo sustituye Jason Newsted y graban Unjusted for All, el cual para mí es el fin de la primera etapa de los Metallica. A continuación, después de ese Unjusted for All, graban un disco el cual llamaron Metallica Sin Más, más conocido como el Black Album, proyectado de forma muy comercial. Hay que reconocer que tiene buenos temas, pero está proyectado de una forma muy comercial, el cual lo siguen Load, Reload y demás discos que para mí nunca llegaron a calar. Con ese álbum los Metallica se hacen más millonarios aún, yo creo, porque ya debían de tener su dinerito cuando grabaron y giraron con Unjusted for All, pero fue con el Black Album con el que despuntaron tras una maratoriana gira. Ahí empezaron las perras, empezaron sus movidas internas. Hasta que ya sabéis todo lo que es en la actualidad. Los Metallica, para mí, un grupo de estrellas del rock multimillonarios y peseteros. Estoy seguro que sin la muerte de Cliff Burton, este grupo, sí en la actualidad, también hay que decirlo, continuara en el grupo, pues a día de hoy es bastante probable que se hubieran ido por otros derroteros. Vamos a poner un temita de ese último disco de su primera etapa, Unjusted for All, el cual grabaron con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Juan de los Metallica, pitando aquí en Radio Cuca.

cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, el hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos nunca pedirán. Todo esto empezó en el año 2008, cuando yo estaba en huelgas de hambre pidiendo mi libertad. Se ve que cogieron una persona en la calle, no se sabe bien cómo fue la historia. El caso es que a mí no me dicen nada, a los 8 o 9 meses de que ya la cojan, y cuando ya en la cárcel a mí se me aprueba un permiso de salida, me salen con una acusación por tráfico de drogas, en el que yo no sabía realmente nada porque estaba dentro, estaba más incomunicado, estaba con todo censurado, y dicen que esa persona me traía droga. Los abogados intentan averiguar cómo ha ido todo, qué es lo que ha pasado para que se me haga esta acusación, piden pruebas, no se presentan. Al final, cuando salí en el 2010, al mes de haber salido de la cárcel, voy a juicio a la Audiencia Provincial de Barcelona, sección novena. Y bueno, allí pues primero me doy cuenta de que en principio dicen, según el informe policial, que se había encontrado a una mujer una bolsa de unos polvos blancos cristalinos. Cuando esa supuesta bolsa de polvos blancos cristalinos fue al laboratorio, se convirtió en una bolsa con unos polvos marrones. En los medios de comunicación oficiales dijeron que era mi mujer, yo no estaba casado, era viudo, o sea, por lo tanto no podía ser mi mujer. Ella en el juicio dice que yo no sabía absolutamente nada de esto, que a ella la llamaron por teléfono y le dijeron que esto era para mí, que era una bolsa que era para mí. Ella la cogió y cuando llegó al parking de la cárcel ya la estaban esperando los secretas, y a partir de ahí pues todo esto, ¿no? O sea, en el día del juicio mi abogada pidió pruebas en que hubieran llamadas telefónicas, cualquier tipo de vinculación en que yo supiera, cuando menos supiera algo de este tema, ¿no? No, la audiencia dijo que eso no era relevante. La abogada dijo que cómo era posible que al principio los informes fueran de unos polvos blancos cristalinos y que después se convirtieran en unos polvos marrones. La audiencia dijo que eso no era relevante. La abogada mía preguntó, que en principio decían que era cocaína, después dijeron que era heroína. La audiencia dijo que eso no era relevante. Y al final, pues, la sentencia fue de 3 años de condena, ¿no? Eso, como yo no estaba conforme, se elevó al Supremo. El Supremo a los 2 años se pronuncia diciendo que no admite a trámite el recurso y que como están los polvos, pues por lo tanto no tienen por qué hacer un juicio de nuevo y que la sentencia está bien dictada, ¿no? Pasa un tiempo hasta que el día 2 de julio me dicen que tengo que presentarme ante la Audiencia de Barcelona, Sala Novena. Una vez llego a la audiencia me dicen que tengo que ingresar en prisión. Entonces, claro, con mi abogada les decimos que ¿por qué tengo que ingresar en prisión? Por una condena de 3 años cuando a mí se me tienen que abonar 8. Que 8 que he cumplido de más, demostrado. Incluso el propio presidente de la Audiencia de Barcelona en una rueda de prensa en su día lo dijo, ¿no? Que era, había sido un error muy grande y que sí, que efectivamente había cumplido 8 años de más. La audiencia dice que, bueno, la sala novena dice que eso es igual, que eso no es su trabajo y que yo tengo que ingresar en prisión, y me dan 10 días, antes de, o sea, como tope, el día 12 de julio. Mi abogada presentó un recurso, se fue a hablar primero con el secretario general de prisiones de Cataluña, se fue a hablar con el juzgado de vigilancia que correspondía a la cárcel donde yo tenía que ingresar. El juzgado de vigilancia dijo que ellos no podían hacer nada porque no tenían número de expediente, porque yo estaba preso, y que ellos no podían hacer nada. Que sí que se comprometían a que cuando yo ingresara a tramitarlo todo con urgencia para que estuviera menos tiempo posible dentro de la prisión. Se fue a ver al director general de prisiones de Cataluña, Ramón Parés. Ramón Parés también encontró que era absurdo que yo ingresara en prisión y que él sí que tenía la documentación, no de los 8 años, pero de 2 años y 8 meses. Que eso sí que él se comprometía al ingresar en prisión abonármelos, pues me quedarían 4 meses. Esos 4 meses él lo único que podía hacer era pedir un tercer grado con carácter de condicional, pero claro que todo este proceso tardaría pues, un par de meses, ¿no?, en hacerse, y que encontraba absurdo pues que tuviera que ingresar en prisión habiendo todos estos abonos que se me debían, ¿no? Se presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, la que dijo que bueno, que se quedaba suspendida la condena mientras mi abogada recogía toda la información y la podía presentar a toda la Junta para que yo no tuviera que estar en prisión. Curiosamente, el 19 de este mismo mes, de julio también, vuelve a llamarme la abogada y me dice que tengo otra vez 10 días para ingresar en prisión, que han vuelto a dar la orden de que ingrese en prisión. Y ahora mismo estamos al día 24, pues se ha hecho otro recurso porque es absurdo de que se me quiera hacer entrar en prisión cuando se me deben años de condena, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, parece un poco un juego macabro esto, ¿no? De que ahora entras, ahora no entras, ahora sales, ahora no sales. Y yo lo único que entiendo con todo esto, lo único que se pretende es que ingrese en prisión sabiendo el día que entraré, pero no el día que saldré. El porqué de esto pues es muy fácil, ¿no? Dentro de las cárceles, mucha gente lo sabe y el que no lo sabe ya se lo digo yo, ¿no? Se hacen montajes, se puede hacer cualquier tipo de... En fin, a mí me meten una pistola en la celda y cómo demuestro yo que esa pistola no es mía, ¿no? Y retenerme, pues... otro montón de años en la cárcel con montajes o como ellos quisieran, ¿no? Yo con los guardias, con los carceleros, he tenido siempre muchos problemas por la lucha que he mantenido durante más de un cuarto de siglo con ellos, y evidentemente si entrara en prisión caería otra vez en sus manos, ¿no? A más, como he dicho antes, es muy absurdo si a mí se me deben 8 años de cárcel que se me obliga a entrar en la cárcel, cuando hay personajes por ahí como Félix Millet y toda esta pandilla que ninguno ha entrado en prisión, ¿no? Como políticos, el Camps de Valencia... Cuando violadores y pederastas pasan 5 años en la cárcel y luego los que más luchan para cambiar este sistema, que ni el político más mentiroso puede calificar de justo, están decenas de años encerrados por combatirlo o incluso los matan dentro, no solo ocurre algo demencial y surrealista, sino algo que no deberíamos dejar que pasara. Cuando bancos lo roban, sus dueños se hacen millonarios. Pero si tú le robas, puedes pasar años encerrado. Al camareucas sellas, conformismo, sopio pa'l cerebro. Nos fabrican un cielo negro, pero aún existen estrellas. Deberíamos colgar reyes, como Rusia hizo con los zares. El problema se llama gobierno, creando abismos desiguales. Cambien ya sus siglas, de socialistas no tienen nada. Ellos son los terroristas, su manipulación nos condenará. Lo haces y la paz es guerra contra sus secuaces. Donde yace la verdad, sus planes nacen, no hay disfraces. Se jugó la vida por destruir su maquinaria genocida. Que exploten sus barrotes y la llama siga encendida. Evite ser engañado por la élite, pan, circo y tontería. España es una patraña para que mande la burguesía. Es normal que realidad duela porque aún no la hemos cambiado. Que se rebelen los olvidados y que pasen hambre en la zarzuela. Políticos se preocupan cuando Hassel agarra el micro. Que su democracia solo es poder para los ricos. Y por atacar a los culpables terroristas nos llaman. Escucha que la libertad no es el extremo de nada. Pudo solo hacer una cara de Che Guevara, siguen con su represión y su dictadura. Bueno, pues acabáis de escuchar en primera persona el montaje que le están haciendo a Amadeu Casellas para volver a ingresar en prisión una vez más. Lo podéis escuchar íntegramente y ver aquí en la página de Radio Cuca en www.radiocuca.org. Obligados a prostituirse, esclavizados y sin derecho a paro, convertidos en niños soldados, reventados por minas, abandonadas, muriendo por el hambre y por el SIDA. Vamos a seguir con más musiquilla. Vamos a volver a darle cobertura a un grupo baracaldotarra que se llama Tipa Rackers, los cuales acaban de sacar un disco, el cual llamaron genéricamente Luego Estamos. Lo grabaron el Duque a la guitarra, Iker Mann a la otra guitarra, Jero Spector al bajo, David Malcolm a la batería y Mac Vicar al comando. El LP está compuesto por 2, 4, 6 y 8 canciones. Ya pinchamos un par de ellas en dos programas anteriores, Holocausto Vietnamita y El Nene. Y hoy vamos a escuchar un temita de estos tiparrackers que se llama Salvaje ahí. Seguís en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM escuchando a Mala Hostia. Y vamos a seguir con otro grupete de Brasil, el tercero ya del programa. Son los archiconocidos Transmetaleros Sepultura. Grabaron en el año 91 un disco que se llama Arais, el cual me parece una puta bomba de relojería. Todavía recuerdo cuando lo compré en la tienda esta de discoteca en la calle Toreno. Ya llovió. Oh, Max Cavalera a la guitarra y a la voz, Andreas Kisser, guitarra solista, Paulo J.R. al bajo y su hermano Igor Cavalera a la batería, hermano de Max, él. Os voy a poner un temita de Zapatilla que es pura dinamita, Death Embryonic Cells. We'll be right back. social. Eres una bomba que va a estallar. Tienes mala prensa en esta ciudad. Eres un peligro a eliminar. Pasan a tu lado, vuelven la cabeza. Es una trampa, te van a condenar. Mañana, mañana, mañana, mañana. Mañana serás antisocial. Vamos a disparar estos últimos minutacos ahí del programa con los Vallecanos Motocicló, un grupo resultón ahí. Ahora todo va muy mal. Tienes mala prensa en esta ciudad. Eres un peligro. Los Motociclones son el tras a la guitarra y coros, Raymond Trouble al bajo y a la voz, Danny Zink a la batería. Este fue sustituido ahora recientemente por el baterista de Comando 9 milímetros, este que está sonando la batería ahora de fondo ahí. Y completa el grupo Roberto a la voz y a la armónica. Dice aquí que, por lo que nos acordamos, el Pastruzal de Marras, el disco que tengo en mis manos, es el segundo que larga duración que editaron, Costras y Tachuelas. El Pastruzal de Marras fue grabado por Miguel Lorenzo en el estudio Influx Records de Béjar, el Puente de Mayo del año 2008, producido por Adrián Caballos para Rock is Pain Beat Generation. Las voces y la coral se hicieron en la Kerfo de Miguel entre el verano y el otoño del año de Marras, y masterizado por Costa Vázquez y Tony J. Moreno en los estudios Oasis de Madrid. Esto que está sonando es el pico de los Motociclones ahí. Escribes la línea de tu historia, la que pudo verte palmar. Viviste rápido huyendo de ti mismo, huyendo hacia detrás, luego que la calle te observa y tú repartes el pastel, luego que con la mierda hasta el cuello, el flipper del principio se convierte en un modo brutal. No será la sociedad, siempre la misma canción. Y así nada ves pasar los meses entre jamaro, muerte, miedo y él. En un viaje que acaba con tu cuerpo en él. Patio de cada noche y a la que no estás preparado y tú no sabes qué hacer y a la que mientras te preguntas si es un trapi del estado para anular a la juventud. No quiere la sociedad, siempre la misma canción. Tus venas tienen su ración y crees verte volar. We'll be right back. Bueno, pues queridísima audiencia, hasta aquí llegó la mala hostia por hoy. Si vos prestaron las canciones que pinchamos aquí de 9 a 10 todos los jueves. Dime qué puedo hacer por ti. El jueves que viene habrá más mala hostia. Buen fin de semana. Soy bastante deficiente. Me gustaría ser feliz. No tengo cuenta corriente. Dime qué puedo hacer por ti. Alguna vez sorprenderte. Sé que has confiado en mí. Bastante de